Hola, esto es SHIT, la Irola Irratia, en el 107.5. Y hoy tenemos el gusto de empezar con el nuevo disco del reverendo Tom Frost. Lo sacaba pues recientemente, el pasado septiembre, pero nos hacemos eco ahora del mismo. Mysteries and Manners se titula, y vamos a empezar escuchando el tema que... pues que lo abre y de forma espectacular, yo creo. Reverend Tom Frost. Y un tema titulado, una versión, por cierto, There Was a Tall Hawk 3. Una versión de un tal, ¿dónde estaba? Dorsey Burnett. There was a tall oak tree. Loved the Babylon Brook, and the Babylon Brook loved the mountain high, and the mountain high loved the sky above. The Creator looked down and saw everything was love, love, love. Then he took a bone and a piece of mud. He made a man and a woman to be flesh and blood. Then along came the devil. He jumped out of the ground. He tempted woman and started spread sin all around, all around, all around. She left that apple on the apple tree. There'll be no tears and sorrow, but live eternally. Then along came man to burn the old tree down. Now the Babylon Brook is just a solid ground. And the mountain high doesn't stand so high. And then a cloud of smoke that covers up the clear blue sky. She had left that apple on the apple tree. There'll be no tears and sorrows, we'll live eternally. And then along came man to burn the old tree down. Now the Babylon Brook is just a solid ground. And the mountain high will stand so high. And then a cloud of smoke that covers up the clear blue sky. There was a tall oak tree. Hey, there was a tall oak tree. There was a tall oak tree. There was a tall oak tree. There was a tall oak tree. Hey, hey, there was a tall oak tree. Hey, hey, there was a tall oak tree. There was a tall oak tree. Do you hear me? There was a tall. Nuevo disco de el Reverend Tom Frost. Ya pues hace un tiempo recuperábamos su anterior trabajo, que también pues bueno, era un discazo, y seguiremos pues rebuscando, porque tiene discos anteriores de este personaje que lo toca, bueno, toca todos los instrumentos en el disco excepto la ayuda del doctor Fredas, que le ayuda al saxo y a la trompeta, pero todo lo demás, desde las voces, guitarras, baterías y etcétera, etcétera, se encarga él mismo, y con muy buenos resultados, me parece a mí. Vamos a escuchar suele incluir bastantes instrumentales y vamos a escuchar un par de ellos. Vamos a empezar con este Toxitunes. Happens after death to someone who does not choose to stay dead. Mm-hmm. Reverend Tom Frost, o en realidad parece ser que se llama Thomas Bimbacher, francés, nacido en el sur de Francia y con unos cuantos discos realmente impresionantes, en el que, insisto, él se encarga de casi todos los instrumentos, excepto saxos y alguna trompeta. Así, bueno, este era uno de los instrumentales que aparece en el disco. Luego, bueno, tiene diferentes versiones. El Casting My Spell on You, por ejemplo, alguna versión de Dean Martin, el Don That Lucky Old Sun, que si no recuerdo mal era un tema tradicional. Y bueno, un montón de temas que poco a poco iremos escuchando en otros programas cuando me pueda hacer con ellos, porque de momento tan solo tenemos estos tres. El último es un tema, es otro instrumental titulado Stranger Called Dragon. Tom Frost. Continuamos con más instrumentales de la mano ahora de los Selwoods, la banda de Portland, Oregón, que acaba de sacar un nuevo tema, porque tampoco no tienen muchas grabaciones, la verdad. Sacan discos con cuentagotas. Y en este caso es un tema compartido con el cantante de los Torments. El tema de los Selwoods es este, titulado Joyride Through Selwood City. We'll be right back. definitivamente convertidos, parece ser, en cuarteto, con la incorporación de Miss Kitka al órgano, los Selwoods, desde Portland. Una banda, bueno, en principio de instrumentales, pero que también tienen temas cantados. Eso era la cara B, y en la cara A estaba Soutin Thomas Torment, que es, pues, el cantante de otro trío, llamado los Tormes de Cleveland, pero que aquí, pues bueno, al igual que un poco como hacía el reverendo Tom Frost, pues también toca todos los instrumentos este hombre, Thomas Torment. Se llama el tema You Turn Me Up. Soutin Thomas Torment, que también se busca la vida como hombre orquesta, y que, bueno, aquí, eso sí, colaboraba, las voces femeninas no las ponía él, eran un par de colegas. Y seguimos con más singles y novedades de la mano de Sir Bald Diddley. Ya sabéis, también llamado a veces Hitbone Slim, en su faceta más, pues, bueno, más de rhythm and blues, pero en este caso, pues, haciendo un rollo mucho más, bueno, pues, instrumentales, surf, que lo dice todo la palabra, acompañado de los Rip Curls, y un single que acaba de editar Monster Mass Records, ya sabéis, el sello que montó el Elvis muerto. Esto se titula un temazo llamado Cutthroat. We'll be right back. pedazo solo que pedazo riff de guitarra del amigo Hip-Hop Slim al frente de, pues bueno, de la banda paralela que tiene haciendo surf. Como digo, single editado en Monster Mash Records en vinilo, en 7 pulgadas, y que bueno, no sé si son cosas mías, pero es curioso este tema. A mí me ha recordado un poco a la faceta, digamos, más surf también, claro, del amigo Paul Fenech al frente de los Meteors, o bueno, en sus discos en solitario. Pues eso, Sir Paul Delay. Y otra de las referencias que acaba de sacar este sello es pues un disco que quizás se sale un poco de la onda del sello de Death Elvis, ya que pues bueno, las bandas suelen ser pues como pues garajeras, rock and roll, rhythm and blues, hombres orquesta, y en este caso se ha fijado en un grupo holandés llamado The Fake O's, que le dan un poco más al punk, diría yo. Esto es uno de los temas del EP que han editado en el sello, My Best. Y ya que estamos con EPs, después de estos, los Fake O's, vamos con los Panics, que van a estar tocando este viernes, el viernes 23 de diciembre de este 2016, junto con los Lie Detectors. Será en el segundo aniversario del Satélite T, que lo celebran con estas dos bandas. Vamos con los Panics y uno de los temas de su pues último EP, el tema titulado Pan. Ups. Bueno, primero vamos a quitar cosas y ahora sí, Pan, dentro de su EP llamado Los Valientes Andan Solos. Sí. Yeah. gustado más que yo. No, Jack, es que... es que he cambiado. Eso quería decir, que has cambiado. Los Panics, este viernes de nuevo en, bueno, en Deusto. Y nos vamos a quedar con uno de los temas de, del Picnic, el último LP que han sacado de momento. En sus, bueno, en su versión en CD añadían cuatro cortes con, bueno, versiones de temas del disco en, cantados en euskera. Y claro, en la versión en vinilo, bueno, en la versión en vinilo había una versión que no, un tema, el Ratas, que no aparecía en el CD, pero estas cuatro pues no aparecían. Entonces me parece que, si no recuerdo mal, yo creo que no las hemos escuchado nunca, así que vamos a escuchar a los Panics en euskera con este, bueno, la versión en euskera de Despierta y Sartu. Ya que estamos, también escuchamos la versión del baile del calamarro, en este caso Calamarroaren Dantza. Yeah. Brutales. Los Panics, que tocarán este viernes con los Light Detectors en Satélite, el viernes 23. Y ahora vamos con los, bueno, una de las, bueno, más o menos grandes sorpresas japonesas. Se llaman The Swamps, o Swamps, simplemente, en un cuarteto, por lo menos, bueno, depende de dónde lo mires. Sí, no, un cuarteto. Tres guitarras y una batería. Con, bueno, vamos a escucharles de momento para que os hagáis una idea de qué van. Vamos a empezar, por ejemplo, con el Nerdman, uno de los temas de su primer LP. Así suenan los Swamps, una especie de, bueno, mezcla primitiva que pues en numerosas ocasiones recuerdan a los Goris, sobre todo a los Oblivians, supongo que de alguna manera también por sus, por las referencias de estos dos grupos a los Cramps y bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo, bueno, este fin de año, digamos, han editado ni más ni menos que dos LPs. Antes parece ser que tenían un par de maquetas, y también han sacado un single en el sello Hidden Volume, que, bueno, si conocéis el sello, la verdad es que tienen sobre todo un diseño de las portadas espectacular. Quizás no es, en el caso de los Swamps, su mejor referencia. El que estamos escuchando es el primero. Bueno, luego ha sacado otro LP en el sello Groovy Records, el sello portugués, que dejaremos para otra ocasión, pero de momento estamos con este Kitano Omare, que en principio es su primera referencia en LP. Un disco en el cual, pues a veces podrían también recordar a los Avons, de los cuales, por cierto, supuestamente la portada es un dibujo de un tal Stan Zenkoff, que pone que es de los Avons, pero vamos, no tengo yo muy claro que haya sido, no sé si en tiempo, bueno, en algún momento de su vida igual ha formado parte de los Avons, pero vamos, yo esa información no la he podido contrastar. Digo que en algunos casos sí que se parecen a los Avons, como en alguno de los temas en los que cantaba Miriam Lina, que en este caso también la chica del grupo es la baterista. Esto es She's Mine. Siguen siendo los Swamps. Versión, este tema, según pone en el disco, en la contraportada, de un hostal Rico and Stan, que mira, igual puede ser el Stan Zenkoff, que hablábamos antes de los Avons, o de los supuestos Avons. Luego también tienen pues otras versiones, por ejemplo, de Spinal Tap, curiosa versión, Nick at the Howards, y esta, bueno, con la que nos vamos a despedir de escuchar este disco, por lo menos, que es de El Mongoloid, de Devo. Y como digo, pues eso, este cuarteto de tres guitarras y una batería minimalista, y bueno, minimalistas que son, pues bueno, en el sonido que tienen en todos sus temas. Este Mongoloid. Son los Swamps. Mongoloid, he was a Mongoloid, happy and you and me. Mongoloid, he was a Mongoloid, though I love what you could see. The Swamps, desde Tokio y con ese pues estilo que suelen tener al reinterpretar la música, en este caso, bueno, estadounidense, de pues bueno, sonidos que recuerdan mucho a los Gorillaz. Y eso, era una versión de El Mongoloid de Devo. Seguimos, bueno, acabamos de acabar el programa con, bueno, con otro grupo que comparten, han compartido sello en, pues, bueno, Hidden Volume estoy hablando, en donde han sacado ambos, bueno, es un sello dedicado exclusivamente a singles o EPs, y en este caso el grupo que nos ocupa ahora sacaron un EP hace, pues, el año pasado, hace un año, los Reverberations, un grupo de garaje también, y pero más bien centrado en la psicodelia y bueno, más ortodoxos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, una de las muestras es este tema que aparece en su nuevo LP, bueno, su primer LP de hecho, un LP titulado Messer Up Your Mind, y que bueno, pues eso, es el clásico disco de garaje, la verdad. Pero esto, bueno, bueno, un tema titulado Wild. Que es un disco con un sonido espectacular y que supera, yo creo, a sus anteriores referencias. Primer LP que editaban en Screaming Apple, mítico sello del género, este verano de 2016. Los Reverberations, primer disco que esperemos que nos... Que, bueno, vamos a intentar que quepan otros dos temas. Get What You Deserve se titula este. Get what you deserve. Que además, bueno, sorprende por varias cosas. La primera, que no se hace pesado, teniendo en cuenta que en este género, la verdad, sorprender es complejo, y hacerlo con elegancia, pues también. Y la verdad es que es un disco con, pues, temas, digamos, dentro del género, pero muy, muy variado. Y bueno, creo que estos dos son una buena muestra de ello. Y lo único que comentar, que bueno, la banda, al frente está Dave Berkham, que parece ser que, bueno, aparte de ser el cantante, guitarra principal, armónica, y toca el órgano, y es el compositor de todos los temas, los 11 temas del disco, que dentro de los cuales, pues, también no suele ser muy habitual. No hay ni una versión. Y decir que parece ser que viene de una banda llamada The Cry, que es, bueno, una banda que parece ser que era de power pop, género que, para bien o para mal, en este programa no suelen sonar muy a menudo. Como último tema y una última muestra de, pues, lo que a mí me ha parecido de bueno este disco, vamos con el último tema, que además es eso, dejar este tema para el final. También hay que tener, bueno, sin más, You Are Mine, All Mine, un tema en el cual, eso sí, tienen una colaboración muy especial por aquello de que, bueno, suena que te cagas, el saxofonista Bougie con J, que toca en este tema con ellos, como digo, The Reverberations. She's mine, all mine. She's dancing and prancing and majorly romancing, and she's mine, all mine. I never thought I'd have her, and then she came and grabbed and said, you're mine, all mine. Well, she's my little baby, she's driving that guy's crazy, and she's mine, all mine. She came right up and said, won't you take my hand? She whispered in my, she's mine, all mine. She's digging and grooving. She's never ever moody, and she's mine, all mine. She's dancing and a prancing and majorly romancing, and she's mine, all mine. Well, she's my little baby. Yeah, she's my little baby. She's mine, all mine. She came right up and said, won't you be my man? Another, and I'll do the best I can. Con ese LP debut de los Reverberations acabamos Sheet en la Irola Irratia, en el 107.5. Solo comentar un par de cosas. Por un lado estará Santi Delgado y los Runaway Lovers el 24 tocando en el Residence, a eso de la una del mediodía. Y sé que tenían otra fecha, si no recuerdo mal, pero no sé si será esta semana o la siguiente. Bueno, lo siento. Y luego Marky Ramone, que va a estar haciendo doblete, parece ser. Tocará el 22 y el 23 en el Gel Dorado, haciendo, pues bueno, lo que haga con la herencia de los Ramones. Hasta dentro de 7 días.